Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 417, el día 25 de noviembre del año 2024. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente don Pedro, Pedrito Ramírez Otero. Gracias, Pedri, por estar ahí siempre. ¿Quién les habla? Ángel Fernández Yegma, responsable del contenido de PAPA de este viajecito de casi dos horitas. Pasamos las coordenadas donde nos podemos encontrar. Vamos los días lunes en vivo de 18 a 20. Repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Explicitamos cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir. Las noticias fidedignas. No mentimos, no tergiversamos, no vendemos humo. Traemos denuncias, especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos, donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Y a modo de hoja de ruta, para amortiguar un poquitito la incertidumbre de los días que estamos viviendo en esta República Argentina, loca como pocas. Primero vamos a escuchar la voz de Mirta Baravalle. Yo no me acuerdo si fue el 2000, yo puse 2006, creo que no me acuerdo si fue en el año 2006 o 2008, en que se hizo un encuentro en el galpón del Circo Ciudadano Trivenchi, que estaba bajo amenaza de ser desalojado por el gobierno de la ciudad. Entonces se decidió hacer un acto internacional con la presencia de justamente estas personas que venían de Estados Unidos, una gran comitiva de observadores de la Escuela de las Américas, que son los que propugnan para que de una vez por todas se termine de cerrar bajo distintos nombres aleatorios que lo tratan de esconder, la Escuela de las Américas, que fue aquella escuela que entrenó, adiestró, preparó a los dictadores de la patria grande, a los dictadores de la América Latina, allá en los años 70, para imponer un modelo económico a sangre y fuego. Y eso fueron las dictaduras que sufrimos en este lado del planeta. Luego de esto lo vamos a escuchar al compañero querido campesino Agripino Silva. Agripino Silva, con quien hemos compartido la hospitalidad, entre comillas, del Estado paraguayo en la época de la dictadura estronista, que también estuvo presente, vinieron. La verdad que en ese encuentro hubo un gran nivel, no solamente de sobrevivientes, sino también de personas comprometidas con la resistencia y que a pesar de todas las perrerías que se les hizo seguían manteniendo el espíritu en alto y solidarizándose, en este caso con un grupo de jóvenes de la ciudad de Buenos Aires bajo amenaza de ser desalojados, cuando lo único que hacían era cultura, contención social, y realmente disciplina artística, ¿eh? Y hacía así todo el gobierno macrista de aquel momento se había empecinado en hostigarlos, ¿no? Eso les encanta. Luego un recorte del tráiler de Norita Cortiñas, transformada en película. Algo que los que tengan oportunidad que la vean, los que no tengan oportunidad que se muestren interesados y lo dejen abierto como un archivo para en algún momento poder completarlo. Creo que va a llegar un momento en que también la película de Norita va a estar en las redes después que pase la etapa de la exhibición pública. Y siempre es importante, interesante y emotivo escuchar la voz de nuestra querida, queridísima Norita Cortiñas, que nos dejara físicamente, pero no en su recuerdo y no en sus acciones, y menos aún en su ejemplo. Un pedacito de Pablo Yonto hablando sobre Milei y lo que nos quiere imponer Milei. Pablo Yonto, que hizo el lanzamiento de un libro muy, muy interesante, muy pertinente en el sindicato de Cipreva, emocionante, profundo, el acto de presentación del libro y realmente no solamente pertinente, sino necesario para estos momentos que estamos viviendo. Cerramos la primera hora con las palabras que podría ser como el hierro en la piedra de José Saramago respecto a dónde habita la última instancia de la conciencia y de la resistencia. Y José Saramago, que nos dejara hace bastantes años, tanto él como otros pensadores advertían tempranamente esto que hoy estamos viviendo y que nos parece como una pesadilla inexorable, que no le encontramos salida, porque esto no solamente pasa en la Argentina, sino que parece ser que es una onda planetaria, ¿no? La llegada de los bárbaros, los bárbaros con todo su poder, con todo su dinero, avasallando leyes, reglamentos, códigos, justicia, empatía, solidaridad, confraternidad. Aquellos rasgos que nos diferencian y que nos hicieron mejores a lo largo de la historia, bueno, esta gente viene a demolerlos con un solo objetivo: aumentar sus cuentas bancarias y a enriquecerse a costa del sufrimiento y la muerte de los demás. Luego nos encontraremos con el profe Alejandro Correa, nuestro querido socio, compañero y amigo, ¿no? Una persona que no solamente tiene su historia como músico popular, sino como músico mismo, como profesor, sino también como un ser humano pensante y sumamente político, que nos ayuda a reflexionar con su mirada sobre esto que estamos viviendo, buscándole la vuelta, tratando de encontrar una salida o por lo pronto mantener viva la llama de la resistencia. Y decíamos que lo definió Elon Musk, ¿no? El superpoderoso empresario que realmente, si uno tuviera que comparar al modo de lo que fue en su momento la práctica rupturista a nivel industrial, que fue Henry Ford con la producción en línea, que trajo no solamente una revolución productiva, sino que también trajo la forma de trabajo como la conocemos hoy. Y esa forma de trabajo es la que alimenta la inteligencia artificial de los robots productivos que ensamblan autos, que empaquetan cosas, que hacen packaging, que hacen envíos, sin la presencia del ser humano. Y este Elon Musk, que es socio de Donald Trump, socio directamente, no a nivel particular, sino a nivel estatal. O sea, Donald Trump lo definió como más que un vicepresidente. Es quien va a ser su socio en la gestión de gobierno. Y este hombre concibió una palabra que es la magnacracia. La magnacracia es el gobierno de los poderosos, el gobierno de los ricos. Es el gobierno de los que ya perdieron los escrúpulos para esconderse detrás de bambalinas, para confesar que su único interés es tener cada día más poder, cada día más dinero, no importa a qué costo. Y si es a costa de pobres, de desvalidos, de vulnerables, de desastres naturales, de guerras, lo van a hacer, porque ese es su objetivo y tienen la cancha libre para hacerlo. Eso es lo que ellos creen. Vamos a ver, justamente por eso desde América Resiste, nosotros proponemos siempre una trinchera de insumos que sirvan para resistir, para debatir y es más, para generar pensamiento crítico aún en nuestros oyentes y quienes nos siguen. Decíamos que estamos bajo un régimen de gobernanza global que tiene raíces nacionalistas, centralistas, pero que tienen un eje en común. Ese eje en común es mantener una gobernanza mediante el miedo, el pánico, la miseria, la destrucción de los opositores y especialmente la destrucción del pensamiento crítico. Si hoy día apareciera un Hitler, un Adolfo Hitler, aquel del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial, no sería un personaje destacado, sería simplemente uno más. Hoy tenemos miles de Adolfos Hitlers caminando y gobernando el mundo. No tienen el bigotito, no tienen el uniforme verde, no tienen la camisa parda, pero tienen el mismo basamento filosófico, político y de propuesta. Una propuesta mezquina, una propuesta asesina, una propuesta abusiva. Una propuesta que viene a demoler los derechos conquistados por las minorías. Presten atención, especialmente las mujeres y las diversidades sexuales, porque hay una unidad de criterio, por ejemplo, entre Donald Trump y Putin, para decir algo, y el presidente argentino y el presidente ecuatoriano, y podríamos nombrar miles y miles, o cientos, o decenas de presidentes que justamente están absolutamente en contra de lo que es primero la reivindicación de las diversidades sexuales y por supuesto del rol de las mujeres. Ya lo están diciendo públicamente quien fue nominado para ser secretario de guerra de Estados Unidos, secretario de Estado, ministro de Defensa, que ya no quiere más mujeres en el frente y que se acabó el tema del reconocimiento de las diversidades sexuales dentro del ejército de los Estados Unidos. Como decíamos, no es nuevo. Esto es algo que ya venimos anunciando. Vamos a escuchar el ex de número uno de guerra, como para hablar sobre una situación que no nos puede pasar desapercibida. Ракета в воздухе! Осмотреться во всех! Осмотреться во всех! 6, 5, 4, 3, 2, 1! Раздел 17, сопровождаю! Есть! 2 ККП, ракета сошла, замечания нет! Esto no es una serie de efectos especiales de una película, esto es una realidad. Así se escucha cuando se lanza un misil transoceánico desde un submarino ruso. Nos venden que hay posibilidades de paz. No creo que haya posibilidades de paz en el planeta, porque cuando vemos que en todos los continentes del planeta Tierra hay fuerzas preparándose para una guerra total, no podemos ignorar que esta es una realidad que nos atañe. En la República Argentina, en el sur, tenemos Malvinas, una base militar de la OTAN, declarada. Tenemos el paso interoceánico del canal de Beagle, dominado por Inglaterra, uno de los de los socios principales de la Organización del Tratado Atlántico Norte. Tenemos una Colombia adherente a la OTAN y aceptada como, no como miembro pleno, sí, pero como socio adherente. O sea que lo que está pasando en Europa se va a trasladar para América Latina también. Tenemos la autorización de un decrépito presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que en los últimos estertores de su vida y de su presidencia no duda en tirar nafta al fuego. La autorización a Zelensky para que utilice misiles de largo alcance dentro de las fronteras de Rusia es una mojada de oreja, es una tentación a la destrucción total. Nos están hablando los analistas internacionales de armas estratégicas y tácticas nucleares, que tienen menor poder explosivo que las comunes, o que las que son más devastadoras para destruir completamente el enemigo de un país, pero que si se tira en una ciudad no bajan, las víctimas no van a bajar de 100, 150 mil seres humanos, que en un instante se van a evaporar. Digo, no podemos ignorar que esta realidad también está dentro del tablero. No podemos ignorar que aparte de Milei, de Cristina Fernández de Kirchner y de todo el circo y toda esta comparsa de contramano que tenemos en la Argentina, esa es una realidad que también nos atañe. No podemos ignorar que estamos al borde de la destrucción, como nunca antes estuvimos, salvo desde el año 1963, cuando fue la crisis de los misiles de la Unión Soviética instalados en Cuba. Dicen los que saben que ese fue el momento de mayor peligro de una confrontación nuclear total. Hoy día tenemos armas nucleares en manos de Israel, en manos de Sudáfrica, en manos de Pakistán, en manos de la India, por supuesto Estados Unidos, China, la Unión Europea, Rusia, también tienen armas atómicas. Nunca como en estos momentos el planeta, entre la devastación ecológica del medio ambiente, la hambruna planificada para practicar una forma de política de eugenesia, esto es exterminar a los más débiles para que supervivan los más aptos, por eso decía, Hitler hoy sería uno más, parado en una esquina y como un loco hablando, cuando hay otros Hitlers que son los que están dominando el mundo. A esos Hitlers que hoy dominan el mundo no les importa el futuro, porque saben que no tienen futuro, porque generalmente son gente muy mayor que manda la guerra a un planeta de gente joven que nunca va a ver el resultado. Entonces creo que no podemos ignorar que esto también forma parte del complejo panorama que hoy estamos viviendo en la humanidad y que también nos atañe en la República Argentina. Más allá de Milei o no Milei, estas cuestiones nos tocan directamente. Ya digo, tenemos una de las bases nucleares más poderosas en el sur de la Argentina, a 400 escasos kilómetros, 600 escasos kilómetros de la frontera y de la costa nacional, que es Malvinas. Y tenemos un paso transatlántico militarizado y no sabemos dónde están los submarinos nucleares, tanto de las fuerzas de la OTAN, de Estados Unidos, de Rusia, de China, y toda esa parafernalia que día a día nos pone en mayor riesgo de supervivencia. Ahora sí, para completar el concepto de la magnacracia de Elon Musk, a lo largo de la historia las oligarquías han sido a menudo tiránicas, confiando en la obediencia pública o la opresión para existir. Aristóteles fue pionero en el uso del término como sinónimo de dominio por los ricos, para el cual otro término comúnmente utilizado hoy día es la plutocracia. Ahora sí, vamos a escuchar a nuestra querida que nos dejara hace poquito en cuerpo, pero no en alma y no en espíritu y no en sabiduría, Mirta Baravalles, el reporte número 1. Mi nombre es Mirta Acuña de Baravalle y estoy representando a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Que también nos tocó. Tengo una hija, Ana María Baravalle, que junto con su esposo Julio César Galici, el 27 de agosto de 1976, fueron secuestrados. El 27 de agosto de 1976, secuestrados, y desde ese momento nunca jamás supimos nada de ellos. Mi hija Ana María estaba embarazada de 5 meses, esperaba a su bebé, la aparición de su familiar. Y hubieron, durante la década del 70, antes del golpe, casi 2.000 personas secuestradas y desaparecidas. Así que miren, si esto se estaba llevando a cabo muchísimo antes, ¿no? Esa caminar, ¿cómo comenzaron las madres? Comenzamos de una manera impensada, porque uno iba a un lugar donde supuestamente el Ministerio del Interior, la Casa de Gobierno, todo lugar donde tenían la obligación de dar una respuesta. Y en ese deambular se iban conociendo ya, se iban viendo personas afectadas, y como al preguntarnos, especialmente cuando íbamos a la Casa de Gobierno, que cada una trataba de a ver, lo mejor a esa señora le dijeron algo, y dábamos vueltitas por ahí esperando tener la oportunidad de preguntarle cuando salía de la Casa de Gobierno y decirle: ¿a vos te dijeron algo? No, a mí nada. Que venga el mes que viene. Y así nos tenían. Y fue en esas situación de desesperación o de cómo poder hacer las cosas, siempre hay quien de alguna manera visualiza las posibilidades. Y nuestra madre, una de las madres, de las primeras madres, que ella tuvo esa feliz idea de pensar que si nosotros nos juntábamos y hacíamos y peticionábamos juntas, quizás Videla nos responda, porque ya sabíamos que en forma individual no íbamos a tener respuesta. Y a esa iniciativa de Azucena Villaflor de Vicenzo, presente, con secuestradas de la iglesia de Santa Cruz, María Ponce y Esther Balestrino, que eran tres de las madres también que comenzaron en esos primeros tiempos y que juntas fueron secuestradas un 8 de diciembre y juntas volvieron a aparecer nosotros decimos aparecieron las madres. Nosotros las vemos con su presencia física, no estamos mirando cómo, en qué forma. Las miramos, las vemos como las vimos cuando se iban ese día, ese jueves, todas decididas, todas llenas de fuerza y de seguir luchando. Así las vemos, las vemos físicamente, no vemos más que eso. Y el mar, como dicen las madres, no quiso ser cómplice de ese crimen de lesa humanidad, de ese crimen de esas madres, y las devolvió a la playa. ejemplos de resistencia, de fragilidad, y cómo a pesar de la fragilidad se puede enfrentar al monstruo. Eran otros momentos, otros tiempos, pero ellas mantuvieron viva la llama hasta último momento. Y ahí lo tenemos en el cielo, amenazándonos con sus soldados armados, ejércitos de balbuceantes, pavos, cobardes, que levantan la voz ahora desde el gobierno, y antes estaban bien calladitos. Santiago Caputo, uno de los jefes de esta banda armada que nos amenaza a toda la Argentina, aparece en una imagen practicando tiro con una pistola Glock 45. Antes también en una de sus cuentas había subido una foto de él mismo con una docena de armas largas, diciendo, sí, esta cuenta usa armas, sí demandamos disciplina partidaria irrestricta, sí creemos que esta democracia es fallida, no nos da vergüenza decirlo. Le recuerdo a este tarado que existió en medio del nazismo, un barrio tapiado por los nazis, que fue el gueto de Varsovia. No se olviden, estúpidos, que en el gueto de Varsovia, hambriados, humillados, heridos, enfermos, mantuvieron a raya durante un mes al ejército nazi. No se la crean. Si le parece a don Pedrito, el tema número uno lo vamos a dejar porque se nos fue el tiempo. Así que si te parece, vamos con el reporte número dos, el querido Agripino Silva, en la misma reunión de School of American Watch. Pero debo de confesarles que y decirles públicamente que no he venido para decir que mi amigo Ángel, cuando estábamos en la prisión de Stroessner, cantaba muy bien el himno argentino, porque todos los días se lo hacía cantar el himno argentino. Pero bien en serio así le tenía nuestros cuidadores, nuestros torturadores de todos los días. He decidido venir porque hace en este mes, el 3 de marzo, hicimos una asamblea popular en la región donde yo estoy, en la cordillera, en una ciudad histórica, donde era el núcleo un poco de la guerrilla rural, la ciudad de Eusebio Ayala. Después me lo dijeron, ya cuando terminó la asamblea, había sido Agripino, que vos hiciste no una asamblea de lo que se esperaba, sino era una recolectada de escolares, de traer chicos, de chicos colegianos. Y me trae a colación lo que leí en Página 12 el otro domingo, el domingo antepasado, donde Norita Cortiña decía, le tomó la declaración cuando fueron al scratch a Videla, decía, ni olvidamos, ni perdonamos, ni nos reconciliamos. Y estamos en esta actividad porque esto también con los chicos de la Casa de la Juventud y con los jóvenes lo tomamos muy en serio, porque la cuestión de la memoria tiene mucho que ver con el presente y la proyección a un futuro. Porque no solamente es un nunca más, sino también qué sociedad y qué país queremos. Porque este compromiso también lo traemos muy, muy en lo profundo, cuando justamente con Ángel estábamos en la prisión estronista en el 74. En esa prisión estábamos efectivamente los paraguayos de distintas extracciones ideológicas. Estaban los compañeros que eran del grupo político que no pensaba en la lucha armada, que descartaba la lucha armada. Estaban los compañeros que ya habían probado, que ya habían salido a la calle, como dentro ya de este proyecto, y estábamos también los que teníamos el mismo proyecto de lucha armada, y también encontrábamos a los amigos argentinos, y también le encontrábamos a los brasileños, y estaban los chilenos. Entonces, yo venía con un papel, y cuando Ángel hoy me dice, no, hay que ver una cuestión de conversación, pero yo quiero leerles algo, principalmente para los amigos, amigos americanos. Es largo, pero de a poquito, de a pildoritas, vamos a ir rescatándolo y compartiendo. Ya lo escuchamos al Negrito Salinas anteriormente, ahora la escuchamos a Mirta Baravalle, lo escuchamos a Gripino, después hubo intervenciones de Livo Concurat. Son todas personas que uno, que el jet set de los derechos humanos no los tiene muy presentes porque no figuran en los radares, pero cada uno tiene su historia y su granito de arena arrimó para que pudiéramos tener un continente mejor, una patria grande mejor. Igualmente, siempre está bueno recordar que desde esta trinchera de América Resiste, abonamos a la política de la resistencia no violenta, la lucha no violenta. Proponemos la desobediencia no violenta, acciones no violentas. No tomamos, le decimos que no a la violencia activa y sí a la resistencia pacífica, que es una táctica de protesta relacionada con la desobediencia civil, que propugna el logro de un cambio político, social y cultural sin necesidad del empleo de la violencia. Y hablando de la violencia, un galardón más para el juez federal, el doctor Daniel Rafecas, que dictó la orden a pedido de la Corte Suprema de Brasil contra 61 personas brasileñas que están en la Argentina y que tienen condenas con sentencia firme y penas de prisión efectiva. Eso forma parte del ejército que le trajo, de la banda, de las pandillas que le trajo Eduardo Bolsonaro, el hijo del expresidente Bolsonaro, como regalo a Milei. Le dijo, vos tenémelos acá que esto van a ser tu tropa de choque. Así que bueno, muy bien, poniendo atención el doctor Rafecas, accediendo y siguiendo un pedido del gobierno de Brasil. Vamos a escuchar el tema número 2 del Piero y Prema y Mi Gente, ¿dónde va? Y mi gente, ¿cómo está? ¿Qué buscará en su camino? Yo trabajo y veo que mi día tiene angustia sin sentido. Estoy cediendo a la dificultad, pero vencido no. Quien no ha probado hacer cambiar al viento antes de caerse y no moverse más, su trabajo. Y siento así, llevo a todos en mí. Thank you.

algo así como si en Europa algún jefe de Estado, algún presidente, algún primer ministro les dijera a estudiantes secundarios o universitarios: ustedes que han vivido la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, aquí en Europa, ¿qué tal si agarran también la biblioteca de los nazis para encontrar las explicaciones de por qué había que exterminar judíos, gitanos, homosexuales, comunistas? Y así se forman una idea de lo que ha pasado en el mundo. Bueno, eso fue dicho ayer en la Argentina por el presidente de la Nación. Entonces, que nuestros tribunales exhorten a la memoria de distintas maneras, como se han hecho peticiones aquí y como seguramente haremos nosotros y las querellas que continúan. Por eso siempre pedimos, por favor, juezas, jueces, señalen en la sentencia la dimensión del daño, y esto debe estar para que no ocurra más también ese daño, no solo los delitos, también el daño. Lamentablemente se había abierto una ventanita para, por lo menos para proponer a un Pablo Yonto, abogado, jurista, noble, para la Corte Suprema de Justicia, pero el pusilánime 2, Alberto Fernández, estaba más preocupado en arreglar sus negocitos con los grandes estudios jurídicos mediante la Losardo y que nada pasara con la Frederick. Que se la verdad que yo no le tengo bronca a la Frederick, pero sí creo que sí existe un punto de ubicuidad y de dignidad como para decir: mire, señor presidente, yo tengo que avanzar sobre la fuerza de seguridad, eso Alberto Fernández. Si usted no quiere, yo la verdad que no tengo nada que hacer acá. Pero eso no pasó, la tipa se la tiró en la ONG de Geli Oves. Imaginate vos, barrio, lo más francés del barrio de la capital federal, la Recoleta. Allá en la bajada. ¿Cómo se va a ir la tipa de aquí en pedo? Vamos a escuchar un pedacito, porque no. No, vamos bien, vamos bien. Un pedacito del tema Sabré qué hacer, de No te va a gustar y Vetusta Morla. Es el tema número 4. De nuevo en tu rutina, que no te da placer. Solo poniéndole fichas al morbo que te da el verme caer. Ahora déjame solo, que yo sabré qué hacer. Grito al arder y no voy a retroceder, pero el alivio es todo. Marcharme, pero sos tan hostil. ¿Cuánto durará este árbol de pie si ya no tiene raíz? Ahora déjame solo, que yo sabré qué hacer. Grito al arder. Con vos.

La Retaguardia Radio. Apenas un porcentaje de un multimedio. Tenemos web, tenemos revista, canal de YouTube y redes sociales. ¡Monopolios! ¡Tiemblen! Volvimos con América Resiste. La vuelta de hoy es la número 417, el día 25 de noviembre del año 2024. Seguimos transmitiendo desde La Retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente don Pedro Pedrito Ramírez Otero. Gracias, Pedri, por estar ahí. Y bueno, el profe no nos llama. Profe, ahí apareció. Bueno, como sea, con el profe, mira, tenemos varios temas. Primero, quiero escuchar su opinión sobre las elecciones en Uruguay. Eso es algo que la verdad que quería tratarlo, quería hablarlo con él, a ver cuál es su mirada, si esto nos va a proponer algún tipo de alivio, algún tipo de estímulo para ver que las cosas pueden cambiar. Aunque igualmente vale la pena aclarar que no es lo mismo un Lacalle Pou, el presidente de derecha de Uruguay, que lo que tenemos aquí gobernando, ¿no? Hay una distancia que hace a la educación, a la formación, al don de gente, ¿no? Porque hay que reconocerle a Lacalle Pou que por más que el tipo tenga una ideología distinta, se mantiene dentro de los carriles que aconseja la buena convivencia democrática, en los cuales la cordialidad y los buenos modos forman parte del diálogo, forman parte de la construcción de una comunidad organizada, una comunidad en convivencia que a pesar de tener distintos matices, representa una diversidad, y esa diversidad ¿A dónde? No lo veo. ¿Sí? ¿Profe? Hola. Ah, ahí está. ¿Dónde estaba, profe? Estaba escuchando. Ah, pero no se te veía. Pensé que no habías entrado todavía. Sí. Ahí estamos, bueno, buenísimo. ¿Cómo anda, querido? Le damos la bienvenida al profesor Alejandro Rea. ¿Cómo le va, profe? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Pensé que tenías algún problemita con la conexión. No, estoy. Entré cuando vos estabas hablando y bueno. Ah, mirá. Porque, bueno, nada, ya escuchaste la primera parte, creo, no sé si te parece pertinente, si tenés alguna opinión o algún pensamiento, alguna reflexión sobre el tema de las elecciones de ayer en Uruguay, ¿no? que nos trae un presidente que no es un presidente que propuesto por la derecha en este caso. No, me parece que en los países de vecinos nuestros, como es Uruguay, por más de que sea más pequeño, está muy bien de que haya una fuerza progresista en el gobierno. Eso, no hay ninguna duda que eso beneficie. Pero lo que pasa es que es pequeño. Está bien. También tenemos a Brasil, que tiene un presidente progresista. Yo creo que igual los problemas de acá adentro no tenemos más remedio que arreglarlos nosotros. Pero es cierto de que si tenemos alrededor gente más afín, alguna ayuda siempre representa. O sea, sí, yo estoy muy contento con que haya ganado el Frente Amplio nuevamente contra la derecha uruguaya, ¿no? Que no será tan grosera como la de acá, pero es tan de derecha como la de acá, ojo. Sí. Y bueno, sí, claro, ellos también tuvieron dictadura, ¿no? Y sí, también claro, Tuvieron dictadura cívico-militar, digamos. Sí. Pero con respecto al tema Uruguay, que yo creo que es un tema que se está dando en la mayoría de los procesos electorales, donde las diferencias son muy pocas. No hay un sector que domine todo el panorama político. ¿No? Lo vimos acá en Argentina con Alberto Fernández, que ganó por poquito. Lo vemos con Milei, que también tuvo que ir a un balotaje y bueno, y ahí nomás, y ganó, ganó bien, pero no con grandes diferencias, de un 10, un 15, un 12%. Y en Uruguay lo mismo, ¿no? También se ganó, pero ahí, digamos. Lo cual implica una, me parece a mí, a nivel político, si uno quiere gestionar la administración de un Estado, la obligación de dialogar y de consensuar. Sí, o hacer las cosas bien, porque esas diferencias tan pequeñas que vos marcás, que son todas correctas, incluso eso corre para Lula en Brasil, tiene que ver con los errores que los gobiernos supuestamente progresistas tuvieron cuando ejercieron el poder. Cuando han sido tan horripilantes como fue Fernández, directamente perdieron, es probable que el año que viene pase algo parecido, porque uh-huh. los efectos de eso después se mantienen en el tiempo. No es que el tipo hace su desastre, se va, y la vez que viene ya todo el mundo se olvidó. No, no es así. Esto corre para los demás también. Yo creo que esa diferencia es tan chica, porque van cambiando, ¿no? Es como los demócratas. En realidad es el mundo feliz, el mundo ideal que ellos quieren. Uh-huh. O sea, van cambiando, pasando de unos a otros, pero no hay una diferencia tan de... ¿En el bipartidismo decís? Claro, es un poquito mejor, es un poquito peor, atiende un poquito más para aquel lado, le saca una cosa, viene después los otros y se la dan, viene de vuelta a los otros y se la vuelven a sacar. Y eso va cambiando, porque vos fijate, yo creo que te comentaba, hablaba con vos, que una de las grandes razones por la cual Trump gana y por la cual sigue todavía en carrera, es porque, contrariamente a lo que podemos llegar a suponer, él lleva trabajo a los Estados claro. Unidos. Uh-huh. Y eso no es una cuestión menor. Después podrá tener todas las otras cosas que vos quieras, pero él crea puestos de trabajo. Y viene con esa promesa. Vamos a ver ahora si después la cumple o qué hace. Ese es otro uh-huh. tema. Y aparte uh-huh. viene con otra promesa que todavía es más importante, que es el problema, bueno, él quiere levantar la industria norteamericana. Ah. No la quiere regalar como hace este señor que tenemos nosotros. O sea que esa es otra diferencia también importante. Digamos, a favor de él. No estoy diciendo que eso sea la panacea, ni mucho menos, pero los que se supone que son progres, en Estados Unidos estoy hablando, son los que se meten en las guerras. Tal cual. Y el que hace trabajo, el que trae trabajo es el que supone que no es progre. Por eso a lo que voy es que a veces la diferencia entre unos y otros es mucho más pequeña de lo que imaginamos. Después están las formas. Es cierto que Milei es un tipo que rompió todas las formas porque es muy bestia, pero sea de donde sea, él es bestia. Uh-huh. O sea, no es que sea bestia porque es de derecha, él es bestia. Aparte también uh-huh. es de derecha, ¿está bien? Pero esa es otra cuestión. Fíjate de que los modelos bestiales de él no impidieron de que el tipo ganase. Tal o sea, cual. Había un montón de gente que hasta eso lo vio con simpatía. ¿No? O sea que hay que manejarlo un poco. No todas las personas tienen las mismas percepciones que podemos llegar a tener vos y yo y seguramente muchas de las personas que nos escuchan. No es así. No. Las percepciones pueden llegar a ser bastante diferentes. Sí, yo lo que coincido absolutamente, y esto a mí me abre, si querés, para el otro bloque, hablemoslo, el tema de los centros, ¿no? Pero lo dejemos para la otra conversación. Sigamos con el tema de las elecciones ajustadas. Sí. Y esta especie de diletancia que se da, porque evidentemente hay... Los que antes votaban al kirchnerismo, progresismo, peronismo, si querés ponerle un nombre, es una cantidad, un porcentual de personas que superan el 32% o el 30% que podría considerarse, hoy creo que llegará a un 24 o 25, la masa crítica constante del voto peronista, ¿no? Se dice que hay un un voto peronista que, es casi, que en su momento era un 30-32% y que tal vez ahora llegue a duras penas al 20-25%. Del otro lado lo mismo, del otro lado peor todavía, o sea, los gestores de la derecha después de la Rúa quedaron muy golpeados y no asomaban la cara por el horizonte proponiéndose como la solución a los problemas del país. Pero eso no quita que haya una cantidad de personas que prefiera, como estamos viendo hoy, el hambre, la falta de respeto, la grosería, la promiscuidad a cielo abierto, porque hay una cuestión promiscua a cielo abierto, desde el gobierno nacional, donde peor las cosas no se pueden hacer. O sea, el tema este de la aparición de los soldados del grupo armado de Milei, que viene a meternos miedo a la mayoría de los argentinos que no son gente preparada, porque no nos olvidemos que el ser humano tiene miedo, y el miedo es un gran inductor para la toma de decisiones. Bueno, ya hay ejemplos sobran a lo largo de la historia, ¿no? Desde antes de los romanos hasta acá los incas, las tribus del norte, que se imponían por el miedo, o sea, eran respetados por los demás pueblos por el miedo. Y evidentemente ese vector le funciona para conseguir voluntades, no importa el resultado. Entonces la pregunta que yo me hago es, supongamos que, vamos a hacer una suposición, que tenemos la suerte de volver de alguna manera al gobierno. Primero con quiénes, es algo que no veo, pero supongamos que se vuelva. ¿Habrá la inteligencia y el coraje suficiente para mantener una sociedad en orden? Porque vos fijate que en definitiva los que votan estas instancias de derecha generalmente son personas que eligen el orden, no quieren el desorden. Así sea que los ordenados sean ellos, ¿no? O sea, el chito, callate la boca, no digas nada, y vos lo ves lo veo yo en el Roca. Y estaba 300 mangos, hijo de puta, 300 pesos. Y bueno, ahora está 600, hijo de puta, está 600. Está 800, hijo de puta. Pero todos siguen viajando. Saltaron el molinete dos o tres, los cagaron a palos, y nadie más, pero ni siquiera putean. O sea, ¿cómo explicarte? La puteada es gratis, no pasa nada si puteas. Y decís, che, hijo de puta, mirá lo que me estás cobrando, por más que después lo pagues. Pero ahí es donde yo veo que caló hondo el miedo. Y eso es lo que a mí me da una sensación de incertidumbre respecto al futuro, a un futuro en el cual podamos volver de alguna manera. ¿Cómo la ves? Sí, yo no estoy tan convencido de que el miedo sea la cuestión que hace de que las personas no se expresen en contra. A mí me parece que son más las experiencias amargas que vienen de antes. Entonces, entre hay un montón de gente que piensa de que de esta manera, así, por este sacrificio del cual estamos haciendo, etcétera, etcétera, etcétera, eso es un sector, no son todos tampoco. El tipo que está hundido allá abajo, ese no creo que. Y eso bien condimentado por los medios de comunicación, este sector, bueno, lo va llevando adelante. ¿Hasta cuándo? No sé. Pero me parece que tiene mucho más que ver con los recuerdos de cosas anteriores. Cuando acá las personas estuvieron de acuerdo con que la etapa que se terminaba había estado bien, bueno, Cristina Kirchner gana las primeras elecciones con un más del 50%, y las segundas también. Uh-huh. Y si hubiera habido unas terceras, también las ganaba. Uh-huh. Después, yo, vos sabés qué opino, de que en realidad ella tira la chancleta, no se juega nada, lo ponen al tarado de Scioli y así les va. De Fernández. Ah, no, de Scioli. De Scioli, de Scioli. Sí, de claro, Scioli. Estamos hablando así de Gil. No, lo de Fernández viene después. Sí. Yo creo que ella lo deja correr. Eso es lo que a mí me parece, que no necesariamente tiene por qué ser así, y no tampoco es muy importante, pero eso es lo que yo opino. Que ya lo deja correr, y bueno, porque total iba a ser tan malo de Macri que después iban a volver. Bueno, pasó exactamente eso. Lo que pasa es que lo que volvió fue casi igual a lo de Macri. Ahí va, ¿ves? Ahí volvemos. Sí, y hay un par de cosas más. Ella era la vicepresidenta, no era cualquier cosa. Ella no hizo nada. Chacho Álvarez, el tipo que, llegado el caso, cuando estuvo en desacuerdo, pues le parecía que era tan malo. Ella también ahora lo critica, así que está todo mal. Pero ella era la vicepresidenta y no se fue. No renunció. Y eso nunca lo escuché decir. Tampoco nunca le escuché decir de que ella fue la que promovió de que él llegase ahí. Pero ponele, equivocaciones tenemos todas. Yo tampoco soy de los que se quiere subir arriba del caballo de los errores de los demás. Pero que ella no se fue, no se fue. Eso es cierto. Y que ella formaba parte del gobierno, también formaba parte del gobierno. Y aparte después hay una serie de errores que se producen, de los cuales se pueden nombrar unos cuantos. Porque ella en algún momento lo impulsaba a Randazzo. Mirá quién impulsaba. Por suerte le fue mal. ¿Está bien? Y a Carly Bianco, que es la mano derecha de Axel Kicillof, sí, la que le serrucha el piso para poner a Insaurralde es Cristina Kirchner. Claro, claro. Y esto tampoco se dice mucho. Eso es cierto. No, en ese tema de construcción de la Cámpora y de Cristina son horrorosos. Bueno, pero alguna vez hay que decirlo. Y bueno, claro, porque eso después también se paga. Exactamente. Ese es el problema. Para decir, bueno, ¿por qué? ¿Qué sé yo? Y lo de ella quedó muy lejos. Vos pensás, los chicos de 15 años ni se acuerdan de eso. Claro, 15, 20 años ya ni se acuerdan de los gobiernos de ella, ni qué pasó. Los que ya están votando, aparte. Que ya están votando. Y lo ven a Milei, un personaje, bueno, que va al frente, qué sé yo. Es moderno, si querés, medio grosero. Bueno, veremos. Sí, tampoco nunca se termina de hablar completamente el tema de... Yo, la verdad que no quiero decir la Cámpora, porque la Cámpora también implica meter en la misma bolsa a los militantes, y a los militantes yo siempre hago la salvedad de dejarlo fuera de todo este tipo de... Sí, coincido. Porque el militante se mueve por otra cosa, no se mueve en la superesfera, ¿viste?, en las macro... No. Pero los dirigentes, por ejemplo, yo te voy a contar un ejemplo. Están en guerra civil. Te voy a contar un ejemplo. Carlos Saúl I de Anillaco. Cuando había elecciones intermedias o provinciales, él ya tenía la gente que le decía cómo venía la verdad de la milanesa. Porque armar las listas en los distritos no es lo mismo que armar la lista nacional. Vos en un distrito chico, en un pueblo chico, en una provincia, donde con 100.000, vos pensás esto, hay creo que Santa Cruz, con 120.000 votos sos gobernador. ¿Ah? Con 80.000 votos sos senador nacional, 80.000 votos. Acá en Capital Federal, para ser diputado nacional necesitas arriba de 140.000 votos. Sí. Por ejemplo, ¿viste? Para poner la diferencia. Ahora, ¿qué pasa? En esos distritos generalmente las luchas son encarnizadas. ¿Por qué? Porque todos se conocen y se cuentan las costillas. Entonces, cuando llegaban a una síntesis y mandaban la lista acá para Buenos Aires, la leían los tipos que estaban al lado de él, de Carlos Saúl hablo, ¿no? ¿Sí? Entonces, de Carlos Saúl, de Carlos Saúl Menem hablo. ¿Cómo laburaba él el tema de los problemas internos en los distritos? Entonces él tenía su voluntad y tenía su candidato y tenía sus compromisos. Pero no era que se quedaba con toda la lista y les mandaba la lista corregida desde Buenos Aires y les decía, no, esto es lo que va. Porque no ofendía a la gente. Porque sabía lo que era el trabajo de base. Entonces lo que hacía era, mirá, che, necesitamos que para que vaya bien el cargo, el puesto número 3 y el puesto número 4 para tal y tal persona porque se la debemos. Pero se lo consultaba, no era que se lo imponía Manu Militari desde Buenos Aires con una lista corregida. O peor, con una trapisonda que cuando llegaba el momento de oficializar listas le cambiaban el nombre en el camino, por ejemplo. Entonces, ¿qué te quiero decir? La forma de construcción política tiene mucho que ver con el resentimiento que dejó la Cámpora en los distintos distritos del interior de la Argentina. Porque no podés caer vos desde Buenos Aires a imponer manu militari, porque yo tengo los votos, entonces esto es lo que se vota. Cuando no estás en el distrito, vos no sabés lo que es lo mismo que vos cuando estabas en la facu. Vos en la facu tenías un consejo de profesores, y cada uno tenía su interna. Y vos no podés llegar desde arriba y decir, no, mira, yo soy el intendente de Avellaneda y a partir de ahora el rector es este. No podés hacer eso, porque todo es producto de un consenso. Y yo creo que esa es otra de las falencias que no se le enrostra al kirchnerismo, digamos, y siempre haciendo la salvedad de la militancia. No sé cómo la ve usted, profe. Yo creo que esa forma que vos acabas de describir también, y que es la que hace que Cristina le sople, vuelvo con el ejemplo, a Bianco, que es que está de vuelta, que era la madre derecha de Kicillof, para ponerlo en Cerralde, que fue por arriba y que lo hizo de beco, eso es propio de ella, porque Néstor Kirchner tampoco era así. No. Era más tipo Menem, el tipo que sabía negociar. Ella es la que tiene este aire de la reina de Saba. Funciona de esa manera, ella funciona de esa manera. Y toda la relación que ella establece funciona de esa manera. Y fíjate vos, de que ella es la que se tira, o sea, lo que creo que es un error gigantesco, es la que le empieza, ahora parece que paró un poco el carro, contra Kicillof. Se empieza a tirar contra Kicillof, Kicillof no estaba haciendo nada, ni siquiera no la quería mencionar, que yo creo que es muy correcto lo que hizo, nada, no te nombro en nada. Recién después, cuando salió lo de la condena, el tipo dijo algo. Pero en ese momento no correspondía que dijera nada. ¿Por qué lo estás apretando? O sea, ella funciona así. Bueno, nadie es perfecto, ojo. Obvio. Esto no es quitarle ningún tipo de mérito ante los fanas, porque hay gente muy fana de ella, que es el problema, que son los peores. Porque el fanático es el tipo que no se da cuenta que cualquier cosa que vos hagas tiene errores. Claro, claro. Y si vos no se los ves, es porque estás viendo mal. Porque las construcciones humanas, todas, tienen errores. Desde un programa de radio hasta una construcción política del movimiento más importante que hubo en la Argentina, que es el peronismo. Entonces, bueno, por eso también las cosas pasan. Esto que se sigue repitiendo, está en la base de por qué también están los líos internos, porque en este momento hay líos internos, y creo que que aparentemente nunca la sentí a ella decir nada. ¿No tienes nada que decir? Porque sos la jefa de todo el mundo, no tenés que decir nada. Se están agarrando los tiros, ya se están agarrando los tiros. Si te parece, ahora, Ale, nos pones nos contás qué música traes y en el segundo bloque seguimos con eso. Dale. Bueno, la construcción política es un tema que teníamos que tratar, me parece. Sí, claro. Bueno, yo quería recordar, sabés que el jueves pasado murió Willy Quiroga. Claro, el bajista de Box Day. Yo quiero recordar no solamente a Willy Quiroga, sino también a Box Day, que era un grupo de los primeros, estuvo en el principio del principio de los principios, y si bien no era el grupo que a mí más me gustaba, hay que ser sincero en este tipo de cosas, pero me parece de que tanto Willy Quiroga como Box Day tuvieron un lugar en el rock argentino que nadie se los puede negar. Esto no importa lo que yo opine, este es otro tema. Entonces me pareció que estaba muy bien recordarlo. Lo que elegí fueron las cosas de ese primer disco que a mí me parece lo mejor que he escuchado, eran donde estaban en su estado más puro, del año 70, que se llamaba Cuero, creo que Cuero o Cuero Caliente, ahora no me acuerdo bien cómo, pero no importa. Caliente se llamaba, no Cuero Caliente, Caliente. Y bueno, vamos con el primer tema, donde el que canta es casualmente Willy Quiroga, el bajista de ese momento. Compulsión, así se llama. Thank you. se va y no deja rastro, como un pájaro de paso. Todos los días la rutina del trabajo sin sentido. Basta ya, por Dios, no aguanto, aunque sea por un rato. Quiero saber el momento en que mi mente se alivie al fin. ¡Ja! ¡Compulsión! Vos me haces servir la sangre al vivir cada minuto. La comedia de la vida, no me dejes de tu mano. Quiero hallar la luz para mi ciego andar. Rompiendo el status quo, podríamos decir que eran estos grupos de rock en español, de rock en castellano, sí, ¿no? Sí. Porque sí. Era toda una ruptura cultural. Claro, una ruptura que después ellos mismos no continúan. En realidad después Bob Day toma otro hilo, por eso quise venir a esta primera etapa. Porque vamos a ver que tanto este tema como el otro que va a venir después plantean un camino que después ellos no siguen. No, nada, no tengo nada que decir, pero te quiero decir, ellos después se van por otro lado. Creo que en esta versión del grupo estaba Ricardo Solé. Sí, y esta pasó alto como baterista, y yo digo Godoy, porque en realidad originalmente era un cuarteto, era la segunda guitarra. Yo digo Godoy no lo tenía. Porque esto es anterior a la Biblia. En la Biblia es donde se produce la primera interna que tienen ellos, que es con Jody y Godoy. Godoy se va y quedan ellos tres. Basualto, Quiroga y Soulé, que son los que después más éxito tienen. Este disco todavía es con cuarteto. Mirá. Buen dato. Gracias, profe. Claro. No, bueno, si favor. Te parece, vamos al segundo tema. Dale. Y lo vamos a hacer más corto, así podemos escuchar los tres temas de Bob Day. Yo la otra vez había tirado la idea, o tengo la idea, la peregrina idea, de que ante los avances antidemocráticos, hoy día creo que la disyuntiva ya no está en los matices de progres, humanistas, centros derechas, centro izquierda, izquierdas, o derecha neoliberal o liberalismo. Yo creo que hoy hay una grieta que se está jugando ni más ni menos que el sistema democrático en la Argentina. Entonces, alucinado de mí, tengo que reconocerlo, sueño con una unidad transitoria, ¿viste? Una UTE, como dice, Unión Transitoria de Empresas. Bueno, una unidad transitoria ideológica de partidos políticos que sean demócratas, que sean democráticos. Y allá salió la respuesta de Pichetto diciendo que él considera que hay un espacio para la centroderecha y que deberían ser republicanos. Y ahí caemos a lo que habíamos hablado anteriormente, el tema del bipartidismo. Cómo el bipartidismo hoy día es lo que impera, porque los matices desaparecen, por ejemplo, el Frente Amplio Uruguayo. En el Frente Amplio era un Frente Amplio. No es un partido unicolor. Es un partido que englobó y convocó a distintos sectores. Pero eso también implica una negociación y un faro, un norte al cual todos suscriben. Pero ¿qué quiero decir? Yo no sé cómo vos ves esta alucinación mía de un espacio democrático donde vayamos desde de los extremos de la izquierda, la ultraizquierda, la centroizquierda, los liberales, no hablo de neoliberales, los liberales, los demócratas, los socialdemócratas, los demócratas cristianos, unidos en un colectivo que se aferre firmemente al sistema democrático, ante los ataques que estamos recibiendo como sistema democrático y forma de convivencia del otro lado. No sé cómo la ve, profe. El primero que empieza a plantear un frente grande, en realidad, es Perón, en la vuelta, cuando vuelve. Uh-huh. Lo que pasa es de que ahí hay un lío que excede, que es real, que es lo grande que es el peronismo y lo chico que son todos los demás. Entonces, esto nunca se pudo terminar de armar, lo que vos estás diciendo. Yo, en líneas generales, coincidiría con vos. Lo que pasa es que lo vio real. ¿Por qué lo vio real? Porque no te podés juntar con Tyson y hacer una sociedad igual con él. Claro, si pesás 30 kilos, claro. Entonces, el problema está de que por ahí dentro de ese grupo, dentro de lo que sería el peronismo, puede haber algún sector que esté de acuerdo en juntarse con... Pero hay otros que no. Y yo no me puedo enojar con eso, porque ahí también se disputan cuotas de poder. Entonces, una cosa es de que somos todos iguales y otra cosa es cuántas listas ocupo, cuántos puestos de la lista me das. Entonces, ahí se termina el amor. Esta es la cuestión. E incluso mirá vos de que el momento en el cual el peronismo puede llegar a algunos acuerdos con algunos sectores de la izquierda, por ejemplo, Carlos Heller, te nombro uno concreto, es cuando ellos están más flojos, es durante el kirchnerismo, porque en el kirchnerismo es donde el peronismo estaba más reducido, porque la derecha peronista había desaparecido, había quedado solamente Kirchner, pero Kirchner tenía el 22%, Menem le había pasado por encima. Después, si se hubiera dado esa segunda elección, que Menem no quiso, y yo lo entiendo desde su punto de vista, medio si querés egoísta, medio así, porque él lo hubiera dado, hubiera perdido Menem, pero Menem por supuesto está dispuesto a cualquier cosa menos a perder. Bueno, que esta es otra característica del peronismo clásico. Perón estaba dispuesto a cualquier cosa menos a compartir el poder. Y si no, preguntarle a Firmenich. Digo, y yo no sé si me puedo enojar por esto. Es su característica. Y no es de ahora, es de siempre. Perón nunca compartió el poder con nadie. Y cuando alguien le quería discutir el poder, afuera. Esto es histórico. Vos fíjate, si vos te tomás el trabajo de ver toda la historia del Perón, pero incluso ni siquiera discutirle el poder, porque suponete los montoneros en algún momento le quisieron, querían compartir. No, compartir nada. Pero incluso ni siquiera dejarse aconsejar. Cook, te pongo el otro ejemplo, tampoco. Cuando Cook le propone ir a Cuba, o sea, él le corta el rostro mal. Y eso que estaba exilado, y eso que estaba... Pero no, eso no se lo... La conducción no la discuto con nadie, está fuera de toda discusión. Entonces solo prefiere Isabel, tiene una no pensante, pero para él estaba bárbaro. Y prefiere a López Rega, que también era no pensante, pero para él estaba bien. Después, cuando esos tipos quedan sueltos, agarrate, que es lo que termina pasando. Pero tiene que ver con esto. Y yo Entonces, ¿por qué? Eso vos por ahí me podés ayudar. Tengo la terrible sospecha de que Cristina Kirchner es igual. Es bien peronista en este sentido. Entonces, por eso apoya a su hijo y por eso también le pone palos en la rueda, como se dice ahora modernamente, a Axel. Porque Axel no estaría dispuesto a entrar en decir sí a cualquier cosa. Fíjate de que la persona a la cual él le da, vuelvo a Perón, la posibilidad de, es Cámpora. Cámpora decía todo que sí. ¿Te quedás? Sí. ¿Te vas? Sí. No importa. Lo puso y lo sacó cuando se le ocurrió a él. De acuerdo a lo que él le parecía que tenía que ser. ¿Qué discusión? No hay ninguna discusión. Imagínate los aliados. Por ejemplo, Abelardo Ramos, que fue un aliado de Perón con el FIP en el 73, que era un, Abelardo Ramos era un hombre que venía de la izquierda, tiene una visión muy piola respecto a un montón de cosas. Por ejemplo, el rol del peronismo, él quiso juntarse con el peronismo, porque bueno, se daba cuenta de que, cosa que el resto de la izquierda por ahí no nos habíamos dado cuenta en ese momento, de que sí, teníamos que hacer algún negocio con ellos, y si por ahí nos tocaba ir abajo, y bueno, era abajo, ¿qué va a hacer? Si somos chiquitos, vemos que no nos aplasten, pero a ver si podemos llegar a un acuerdo. Entonces, fíjate que hay una directa relación entre el peso que en un momento tiene el peronismo, que no es el mismo siempre. En ese momento, Perón era la red. Perón y el peronismo, lo que él decía, estaba todo bien, y te sacaba y te ponía, y andaba a discutir la magolla. Bueno, y lo siguió siendo mientras vivió. Y el momento en el cual el peronismo se abre y es más fácil llegar a un acuerdo con ellos, es cuando está más débil. No es casualidad. Perdón, compañero, yo sé que a lo mejor a usted no le va a gustar. No va a coincidir conmigo. Está bien, pero no quiero que me lo tome a mal. Estás con el micrófono cerrado, no se te escucha. Digo, lo que no voy a negar son mis orígenes. No, pero eso no implica que no haya evolucionado políticamente. No, pero lo que yo quería hacer esta aclaración porque que no lo interpretaras como que te estoy diciendo algo para joderte, ni mucho menos. No, pero aparte es lo que yo realmente veo. Es lo que yo realmente veo. Tal cual. Y a lo mejor estoy equivocado, y bueno, y estoy dispuesto a escuchar que alguien me diga que está equivocado por esto y por aquello. Pero es lo que yo realmente veo. Pero aparte, no lo veo tampoco como una aberración. Yo no sé si fuese al revés la cosa, no sería igual. Yo creo que sí. Claro. Yo creo que sí. Si los grandes hubiera sido la izquierda, yo creo que también. En Uruguay, lo que pasa es que no hay una cosa tan grande como el peronismo. El Partido Comunista es chico, los grupos trotskistas estaban más o menos ahí, los tupamaros habían tenido una paliza atroz de donde está Mujica y lo que es la parte que más se movió, no estaba para negociar mucho. Entonces, por eso también el país es más chico, esa es la otra cuestión. Por eso también les es más fácil armar algo que en la cual hay un montón. Los socialistas son chicos, entonces ellos sí están más jodidos. Pero acá el peronismo solo ha conseguido cosas, yendo para el lado que fuese. Entonces, esa es la otra cuestión. Si yo solo me razón, porque cuando fue Menem consiguió cosas y mirá cuando vos, fue Kirchner consiguió cosas. Pero por supuesto, mirá vos. Esta es la otra cuestión. Tal cual. Bueno, si te parece, profe, vamos con el segundo tema, porque no quiero, o sea, hoy me gustaría que escuché, creo que trajiste tres temas, ¿no? Siempre traigo tres, pero vos sabés que podemos pasar pero quisiera escuchar los tres. Vamos con los tres. Bueno, el segundo que vamos a escuchar es el tema que realmente ellos los hacen más conocidos, es el tema más conocido que tienen los Vox Dei. En este caso las voces van a medias. El que empieza cantando es Willy Quiroga, en algún momento es muy diferente el timbre de voz de ambos. Después sigue Soule, después cantan a dúo, que es este tema que se llama Presente, ¿no? Que es el tema que realmente los trasciende a ellos. Nunca más volvieron a hacer otro tema de esa importancia, ni tuvo la repercusión, porque este tema hasta el día de hoy sigue andando por ahí. Entonces, Vox Dei, del año 1970, es que estamos escuchando la versión del 70. Presente, si dije bien. (Risa) al fin nada puede escapar. Todo tiene un final, todo termina. Tengo que comprender, no es eterna la vida. El llanto en la risa, allí termina. Creía que el amor no tenía medida. O dejas de querer, tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría. Pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, desde no es mañana fracaso. No puedo yo entender si es así la verdad. ¿De qué vale ganar si después perderé? Inútil es pelear, no puedo detenerlo. Lo que hoy empecé no será eterno. Creía que el amor no tenía medida. O dejas de querer, tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría. Pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creyendo en mañana fracaso. ¡Cuánta verdad! ¡Cuánta verdad! ¡Ay, en mi vida! Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creyendo en mañana fracaso. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creyendo en mañana fracaso. La la la la la. De fogones, si habremos hecho fogones y cantando. Esto forma parte del repertorio de una que sabemos todos. Claro, sí. Sí, sí. Bueno, don profe, yo estaba pensando lo siguiente, ¿no? Digo, el envalentonamiento, la falta de respeto, la grosería, el patoterismo que lleva adelante esta banda que gobierna, que no duda en presentarse como una fuerza armada a las órdenes del Führer de cabotaje, Javier Milei. Y hoy leía, no sé si habrás escuchado, las declaraciones de Santiago Caputo, que es uno de los líderes del ejército disciplinador de las nuevas SS argentinas, que no tienen empacho en mostrarse tal cual, incluso hasta con la escenografía. Y le recordaba yo a estos muchachos payasitos de que existió un gueto de Varsovia, que existieron 40 cuadras tapiadas a fuego y canto, rodeada por el ejército alemán, y que un grupo de valientes desesperados los mantuvo a raya al primer ejército que venía ganando la batalla durante un mes en el gueto de Varsovia. O sea que, y condiciones más precarias que adentro del gueto de Varsovia, no creo que haya habido para resistir nada. Y sin embargo se hizo. Y sin embargo se la paró a la maquinaria perfecta, bélica de los últimos tiempos, durante un mes entero. Un grupo de 300 personas. jóvenes, viejos, niños, 300. Entonces digo, estos muchachos tienen que entender de que con el miedo, con el rebenque, con el talero, no nos van a venir a correr. Porque va a llegar un momento, yo pensaba la otra vez lo que hablábamos con vos, ¿no? Le vas a pegar a uno, le vas a pegar a dos, le vas a pegar a tres, le vas a pegar a 10, le vas a pegar a 100, vas a matar uno, vas a matar dos, vas a matar tres. Pero va a llegar un momento que a la gente ya no le va a importar ni que lo mates ni que le pegues. Y ahí pasamos ya a otra canción donde todo va a estar a debate. No sé si vos ves, ¿cómo la ves esta? Respecto al miedo que nos quieren imponer, ¿no? Estos payasos. Bueno, eso que vos decís está bien, pero yo veo otra cosa. Más allá, coincido con el derrotero que vos planteás hacia el futuro respecto a esta gente, pero lo están iniciando. Esto pensé que habría que tomarlo en cuenta. Exactamente. Segunda cosa. Milei es tan ridículo como lo era Hitler en aquel momento. Nosotros ahora por ir a Hitler no nos parece que era un personaje ridículo, pero Hitler en sus orígenes, lo mismo que Mussolini, eran personajes cuasi ridículos. Después cuando se pusieron en serio y empezaron a tener poder, entonces digamos que la ridiculez se fue transformando en algo peligroso. Esto le pasó a los dos, pero incluso a Franco. Franco también era un gurrumín así chiquitito, ridículo, gordete, encima que estaba, era un general que estaba afuera, ni siquiera estaba en España, estaba en Marruecos. En Marruecos, eso. Ajá. Y de pronto, cuando querés acordarse, el generalísimo Franco, y vivió hasta el 75, que se murió, hasta que no se murió, estuvo ahí. Tal cual. O sea que yo creo que este es el camino que ellos empiezan a transitar. Que las épocas son distintas, no me cabe la menor duda. Que tienen pocas posibilidades de poder hacer, aunque sea la mitad del camino que la hicieron esta gente también. Pero lo están empezando a plantear. Uh-huh. Entonces me parece que uno tendría que darse cuenta. Uno tendría que tomarlo en cuenta. Y empezar a denunciarlo. Empezar a denunciarlo que este tipo está teniendo las mismas actitudes que tuvo, digamos, o sea, Hitler en su momento con la creación de la CCA antes de la CSS. Las CSS vinieron después. La CSA es lo primero que está, porque las que hicieron la noche del Hospital Roto no fueron las CSS, fueron las CSA, que era el grupo anterior. Y después, por problemas internos, el mismo Hitler le arma otra cosa al lado, que son las famosas CSS, y los matan a todos. Porque toda esta parte de la historia, por ahí a veces la gente no la conoce, pero hubo mucha tela dentro de esos años, ¿no? Desde el 33 hasta el 39, 33 cuando Hitler llega y 39 cuando empieza la guerra, en la cual tuvo una preparación que va a muchos frentes. Fueron años muy movidos en lo que era Alemania en ese momento. Entonces, bueno, pero volviendo acá, me parece que los tipos quieren ir para ese lado. Yo opino igual que vos de que sí, no tendrían muchas posibilidades. Pero lo que me parece es que lo que no podemos hacer es menospreciarlos. Ahí va. Ellos apuntan para un lado. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y fundamentalmente lo que me parece que hay que hacer es que las personas, todas las personas que nosotros hablemos, o sea, no lo tomemos en chiste. No, es una amenaza que estos tipos están haciendo a todos los argentinos, no solamente a los que no coincidimos, porque este ejemplo de, a lo mejor yo soy un poco reiterativo, de la CCA y de la CSS no es una cuestión menor. Podría decir en dos minutos, el conflicto empieza cuando Röhm, que es el tipo que dirige la CCA, le quiere empezar a discutir a Hitler, digo, al igual que es lo que tiene que hacer. Cosa que Hitler, por supuesto, tampoco estaba dispuesto a aceptar. Entonces, él crea, lo hace a la manera de Hitler. Le hace una unidad paralela, que Himmler, que es de negro, ya no es marrón, y que los matan a todos. Los matan. Creo que esa es la noche de los cuchillos largos. Yo siempre me la confundo. La de cristales rotos son... Los cristales rotos es contra los judíos. Y la otra es contra los judíos. Es entre ellos. Tal cual. Es entre ellos. Bueno, pero viste que ahí no andaban con mucha historia, porque los judíos también tenía una explicación. Querían empezar a infundirles miedo. Claro. La noche de los cristales rotos es esa, ¿no? Sí, sí. Donde queman las tiendas judías y bueno, es para meterles miedo. Uh-huh. Bueno, yo creo que de esa, y esto es antes de la guerra, ¿no? Cierto. De eso todavía nos falta, pero si no lo empezamos a decir, puede ser que llegue. Yo no creo, pero puede ser que llegue. Por eso me dio, por lo pronto, un poco de alivio la resolución que tomó el juez Daniel Rafecas respecto a los brasileños condenados por el golpe de Estado contra Lula. Sí. Porque Rafecas, bueno, impulsó, recibió la rogatoria de la Corte Suprema de Justicia de Brasil y, bueno, ya le identificaron 61 tipos que están acá. Y mediante exhorto ya pidió que sean atrapados por Interpol y remitidos a Brasil. Lo cual también le quita un poco al ejército mileísta la banda de ilegales migrantes brasileños que tenían listos para cualquier tarea. Porque vos imaginate que si estos tipos en Brasil hicieron la que hicieron, están acá en la Argentina, amparados por el gobierno nacional, que saben que les proponen cualquier cosa, cualquier crimen, y les dan salida por la frontera para que nadie los atrape. Lo mismo con los venezolanos que habían venido en su momento antichavistas. Claro. Siguen estando acá y siguen formando parte de un grupo de choque al mando de Patricia Bullrich. Claro. No jodamos. Sí, sí. O sea, sí, sí. Por eso me parece bien que el juez Rafecas, por fin alguien del lado de la justicia, ponga negro sobre blanco y diga, bueno, muchachos, ¿para qué? Acá hay un montón de gente que está ilegalmente y que está siendo buscada por su gobierno. Tienen que ser extraditados y atrapados por Interpol. ¿Es poco? Está bien, es poco, pero es algo. Es bastante. Es algo. Bastante. Y antes, bastante. Antes de ir al último tema, quería hacer una... Uy, ya se nos va. El último agregado. A raíz de la condena de este Balbuena, no sé si vos te acordás, un agente de la Policía Federal que estuvo infiltrado un montón de años en la agencia Rodolfo Walsh, estuvo infiltrado como policía, sí. Sacando información, incluso escribiendo y actuando como periodista dentro de la Rodolfo Walsh. Finalmente la Cámara de Casación le confirmó la condena. La respuesta de Patricia Bullrich es crear un cuerpo de infiltrados para organizaciones sociales. Sacó una resolución diciendo, bueno, ¿por qué? Porque parece que hubo una sublevación entre los espías que le dijeron, mire, señora, usted nos manda a hacer esto, pero fíjese cómo terminamos en cana. Nosotros no queremos terminar en cana. Y en esto vaya un toque también a tantos grupos, amigos, solidarios, progres de izquierda o de no tan izquierda o de lo que fuera, que están infiltrados desde la época en que Bullrich había sido ministra con Mauricio Macri. Tenían una escuela de infiltración donde les enseñaban el lenguaje, la forma de vestirse, y especialmente elegían uno de los vectores que era el periodismo alternativo. Todavía me queda firme el recuerdo de la marcha por la aparición de Santiago Maldonado, donde las que eran fotógrafas y fotógrafos de Progres, que estaban del lado del pueblo, cuando empieza el quilombo, se sacan la foto, se ponen el chaleco de la policía y empiezan a meter en cana a la gente que tenían al lado. O sea, esto no es una hipótesis, es una realidad que ya pasó. Y por eso digo, la maniobra desesperada de la tipa, que es intentar blanquearlos, pero digamos, podés blanquear de acá para adelante, pero lo que pasó, pasó. Y si vuelven a saltar otro como Balbuena, y van a terminar en cana también. Claro. Digo, ¿no? Abonando esto que estamos hablando de los planes que esta gente tiene. Sí, sí, sí. Sí. Ahí estoy. No, digo, no sé qué opina usted respecto a esto. No, yo creo que igual, de todos modos, estos métodos y estos sistemas están un poco, están empezando a pasar de moda. En este momento, yo creo que hay que otra vez recurrir a Harari. Él lo explica muy bien. respecto a cuáles, qué ha cambiado y a qué es lo que ha cambiado en los métodos de infiltración y los métodos de cómo se meten, que vienen por la inteligencia artificial, vienen por ese lado, vienen por el lado de internet y los teléfonos, y eso de armar una gran caja donde estamos todos, y que después verán en algún momento de ahí que pueden sacar y qué les sirve. Esto es una transición, porque en realidad esto que vos estás diciendo, que existe y también es verdad, pero pertenece como al siglo XX. Para el siglo XXI los sistemas están cambiando. Estamos en esa transición. Quiero hacer la salvedad antes de pedirte el último tema, que no lo hacen para recoger información, lo hacen para meter miedo. Claro, bueno, sí. No, sí. O sea, no necesitan la información, la tienen como vos decís, la información de verdad. Lo otro es fuerza de choque para demostrarte, mirá lo que puedo hacer. Sí, claro, sí. Es una forma de apriete también, ¿no? Bueno, sí, claro. Vamos con el último tema, profe. Vamos con el último también de este disco del año 70, Azúcar Amarga. Yo pienso el día en vos, eres mi obsesión, oh nena, mi linda nena, extraña cosa tu amor. Eres muy dulce, amargo a veces te haré. Está dentro de mí, eres un vino fuerte. Oh, nena, ni lo que digo sea. Eres ardiente, fría a veces lo sé. Oh, nena, mi linda nena, que extraña cosa tu amor. Es muy dulce, amarga a veces se haré. Y así estamos llegando al final de América Resiste. La vuelta de hoy fue la número 417, el día 25 de noviembre del año 2024. Hemos transmitido desde la retaguardia en el estudio Víctor Bastarro, pero técnicamente don Pedro Pedrito Ramírez Otero. Gracias Telecentro por no haberme cortado después de 17 días la señal de internet. La puta que... Bueno, profe, salude, por favor. Quería trabajar. Chao, Ángel. Chao, Pedro. Nos vemos la semana que viene. Abrazos, queridos. Chao. Hasta luego.